Bienvenidos a Legado a la Ciudad, un espacio radial que da voz a los músicos de Bogotá mayores de 60 años que han dedicado su vida a la música. Bueno, un saludo muy especial para el maestro Carlos Montaña, su nombre artístico, Carlos Ernesto Albarracín Montaña, su nombre. Un saludo y también unas felicitaciones importantes desde acá de Cuatro Cuartos en la convocatoria Legado a la Ciudad de Idartes, que es uno de los ganadores, y pues es un gusto tenerlo acá, maestro Carlos. Para mí en realidad es el gusto y muy agradecido con Idartes y Cuatro Cuartos y Javiercito Morales, que me está haciendo esta entrevista. Bueno, muchas gracias. Bienvenido, maestro Carlos. Vamos a tener una charla, que es importante tener estos archivos fonográficos para la ciudad, para el legado musical que dejan nuestros maestros y nuestros artistas. Maestro Carlos, hablemos un poco de quién es ese ser humano, Carlos Ernesto Albarracín Montaña. ¿Quién es? Bueno, pues yo empecé mi vida artística, o la música la empecé desde los 5 años interpretando el tiple. Después del tiple pasé a la guitarra, que en ese tiempo era muy grandota para mí, pero seguí con la guitarra y después continué con el requinto. Ya el requinto, pues aquí me han reconocido como buen intérprete y pues he tenido el gran orgullo de pertenecer a diferentes grupos, entre ellos el primero de todos fue el trío Los Trisónicos, que en ese tiempo se hizo con Kiko Bejarano, Raúl Montaña, que es el hermano mayor, y Gentil Montaña. En ese tiempo no éramos trío, sino era cuarteto. Trabajamos en un sitio que llamaba El As de Copas, era de lo más in en esa época, El As de Copas. Ahí tuvimos la oportunidad de que llegó Virginia López en esa época a invitarnos a una gira para el Japón, y bueno, lo cierto es que pues Gentil le sacó el cuerpo porque estábamos muchachos, él no estaba muy enseñado a la salida, yo fui más arriesgado, fui el primero que de los dos, yo fui el primero que salí. Entonces pues no fue posible con lo de Virginia, pero después llegó un gran trío aquí que llaman el trío Los Brillantes. No. El mejor trío que hubo en el Ecuador, Olga Gutiérrez, Héctor Jaramillo. También quisieron el cuarteto con Gentil, pero Gentil no, también sacó el cuerpo. Sin embargo, como yo siempre fui el primer requinto, pues me decidí y me fui con Los Brillantes. Hicimos giras por todo Sudamérica con Los Brillantes. Estuvimos en México. Después de Los Brillantes regresé a Colombia e hice el trío Los Montaña. Ya esto fue con Gentil y Urbano en la primera voz. Hicimos en 3 meses, que hicimos un récord, en 3 meses grabamos 6 long play en 3 meses prácticamente. Entonces un récord, grabábamos y hacíamos todo en los estudios de grabación. ¿En qué estudios, Carlos? En Gesón, me acuerdo que ese fue uno, y uno que quedaba en la 18 con Octava. No recordito el nombre, pero fue de los primeros, ahí vamos. ¿Los 70s, 80s? Esto fue sobre los 70. Sobre los 70. Y entonces, como gran récord, hicimos como 6 long play, homenaje a Rafael Hernández y a esos compositores de Puerto Rico y de Cuba, ¿no? Después de eso, el trío no duró mucho, este trío, porque pues aquí la fuente de trabajo no es ahora, sino siempre para este género de música. No ha sido muy, muy, muy, muy largo, muy, no hay sitios para trabajar. Con ese gran trío que teníamos de Los Montaña, no, hicimos presentacioncitas y nos abrimos. Entonces en esa época me llamaron de París. Me fui a París porque pues había un buen presupuesto allá que me dieron, y yo me fui precisamente, por eso digo, yo viajé primero que Gentil, me fui a París Ahí estuve en un gran sitio que llamaba La Escala, okay. En el Cartier, en el barrio latino de allá de París. Ya estando en París, empecé a escribirle a mi hermano para que se fuera a Gentí, porque él no le gustaba, entonces yo le dije que era muy bueno, que allá el presupuesto era bastante bien, a comparación de la de acá, pues entonces claro. Rendía, ganaba uno 10 veces lo que uno ganaba acá. ¿Eso fue una gira en Europa durante cuánto tiempo? Eso estuvimos en Europa, yo estuve con un grupo paraguayo, después en Gentil hicimos el dúo, hicimos recorrido, estuvimos por Alemania, por Italia, Inglaterra, Medio Oriente. Cuando yo me fui a Medio Oriente, Gentil se fue solo para Grecia. Que él, okay, como era siempre concertista, entonces le salió algo, entonces aprovechó esa oportunidad para ir a dar conciertos en Grecia y yo me fui a Medio Oriente. Estuve allá con el rey Yusein, no el malo, sino el bueno, el rey de Jordania. Okay. Entonces tuve ese gran honor de estar con esos personajes en un restaurante que llamaba El Mandalún. Entonces allá también estuve como 6 meses en Arabia, sí, en Medio Oriente. Luego de esas giras, usted veo que tiene unas participaciones importantes en concursos, tuvo bastantes distinciones internacionales también en concursos de bambuco. Sí. Así como no estuvo ahorita el año pasado, fui a lo del bambuco, llama... Bueno, un concurso que hay en México de bambucos, que participa Venezuela, porque el bambuco lo tiene Venezuela, lo tiene Puerto Rico, México. Y yo fui con el trío, mandamos la grabación y ganamos ese concurso allá en México. Ahí entonces de jurado también en el Mangostino de Oro, en el Colono de Oro, ¿cierto? En el Mangostino de Oro he ido 7 veces, gracias a Dios, pues que... Yo analizo y de todos los jurados, máximo han ido 2 veces. Un jurado, yo he tenido la suerte que me han llevado por 7 veces. Este premio es importante dentro de los grupos. Sí, porque allí se postulan los mejores tríos, van los mejores, claro, tríos de todo Colombia, ¿no? Incluso ya internacional, porque ahorita ya se presentó un trío que no es colombiano, pero eso es como libre, me doy cuenta que es como libre, porque ya llegó un trío venezolano. Que muy bueno, por cierto, muy bueno, y entonces ya ellos han ganado 2 veces ese premio en Mariquita, en ese concurso, pues que se pensaba que era aquí, muy, no, ahora es internacional porque ya ellos son venezolanos, llaman los Virrey, son muy buenos. Ok, llegado a la ciudad. Hablemos un poco ahora, una reflexión que queremos saber. Pensemos que hay un diálogo, una conversación entre la ciudad y la música, y su música. Y pensemos que usted, ¿qué cree en esa conversación? ¿Quién habla más que el otro? Pensemos que ¿quién habla más fuerte? ¿Usted cómo ve esa relación y esa conversación de Bogotá con su música? ¿Cómo canta Bogotá? ¿Tal vez Bogotá sería un bambuco para usted? Sería un en mi época Bogotá era un bambuco. Hoy en día nuestra música se ha ido a fondo. Nuestra música no se escucha. En muchas partes, en reuniones que uno está muy especial, de gente muy importante, uno escucha que alguien pide un bambuco y la gente dice, uy, qué pereza. Pues, entonces la gente rechaza nuestra música. Nosotros mismos estábamos rechazando nuestra música. Y preferimos otra clase de música menos la nuestra. Entonces, por eso hoy en día no se escucha un pasillo, un bambuco, una guabina, un torbellino. Vea la variedad que tenemos, pues tenemos el vallenato, tenemos el sanjuanero. Es decir, tengo una gran variedad de música nuestra y estamos escuchando desafortunadamente la peor música hoy en día. Wow. Maestro Carlos, ¿piensa que hay una pérdida de pronto de esa tradición musical que usted tuvo la fortuna de ser pionero en los 70s, tal vez? Exactamente, se ha perdido. A raíz de eso se ha perdido nuestra música, porque hoy en día la gente se va por lo más fácil. Ya hoy en día usted no escuchará Es muy raro, gracias a Dios, esto que hay de los concursos, lo de Mariquita, ahí empieza a sacar, es lo único que sacan a flote de los tríos. Y un encuentro que hay en Cali también de tríos y en Pasto. Es en la única forma que se escuchan los tríos, de resto no se escucha, es que se escucha a nivel de esos concursos o festivales que hay. Pero de resto no hay medios de comunicación que digan vamos a colocar un bambú con un pasillo. Eso lo colocan, hemos escuchado, nos da hasta risa porque diga, colocan una cuestión de esa a las 4 o 3 de la mañana. ¿Quién escucha nuestra música? Claro, eso es una pero labor de todos, ¿no? De toda la cadena de valor, de medios. Sí, exactamente. De las instituciones. Bueno, afortunadamente se está organizando este tipo de convocatorias con IDARTES para lograr tener un legado de ustedes. Exactamente. Bueno, hablemos de alguien que lo haya acompañado a usted toda su vida, que conozca muy bien su trayectoria como maestro de la música y tal vez otra reflexión. ¿Usted cree que si le preguntáramos a esa persona cuál ha sido su mayor aporte a la ciudad, a Bogotá, él qué respondería? ¿O ella? Bueno, yo tendría que decir, hablar de dos personas. Porque con quien yo estuve prácticamente toda mi vida fue con mi hermano Raúl. Pero alguien que puede dar crédito a lo que yo hago es el compañero Robin García. Uh-huh. Yo creo que él me tiene a mí como su guía. Yo su lo mentor. Guío, yo lo guío mucho a él, siendo que él es un gran requintista, muy bueno. Pero yo siento que él busca apoyo en mí. Uh-huh. Entonces yo creo que él tendría que hablar muy bien de mí, dándome pues crédito. ¿Y él qué cree que respondería si le hablaran concretamente cuál es su mayor aporte a la ciudad? La música, sí, nuestra música. El mayor aporte es de que yo indico, incluso yo no, a ellos les doy, de pronto les indico mucho de mi música, lo que yo conozco. Y sin ningún beneficio, fue así por cariño, como yo no soy egoísta en eso. Yo tal vez su mentoría de muchos como él que han aprendido de usted. Exactamente. Bastante. O sea, bastante. La mentoría, la enseñanza. Hay bastantes, pero por ahora, los que pueden decir, hablar de mí, porque en la actualidad está conmigo, es Robin García. Muy bien. Y ahora usted, ¿qué piensa que cuál ha sido su mayor aporte a la ciudad? Usted, como el maestro Carlos Montaña. Bueno, el mayor aporte mío siempre ha sido la música. Siempre fue la música y mi música colombiana. Nunca, es decir, yo hago de todo. Yo hago son cubano, hago de toda clase de música. Hago Latin jazz, hago de toda clase, pero yo siempre soy muy, quiero mucho mi música y los arreglos que yo hago. Yo a cambio de pasillos los paso a bolero, hago inversiones. Pero siempre sacando adelante nuestra música. Me siento muy orgulloso de mi música colombiana. Muy bien. ¿Usted recuerda cuántos archivos fonográficos ha realizado, han grabado en su historia? Uy, ¿pasamos de 10, 20? No, con Jaime Llano nomás grabé 30 LPs, con Jaime Llano González. Siempre yo fui el guitarrista de él, fui el guitarrista de yo hice la versión de Sorbel Griego en aquellos años que yo creo que Javiercito no había nacido todavía. Gracias, maestro. Pero yo en ese tiempo fue un tema duro. La que cantaba eso incluso fue Lida Zamora, una actriz en ese tiempo. Sí. Pero no, lo que sonaba mucho eran los requintos. Gentil, eso lo grabamos Gentil y mi persona. Sorbel Griego, eso fue muy, sonaba por todo lado. ¿El trío Montaña cambió hace cuánto cambiaron de nombre ustedes? ¿El trío Montaña? Ahora tiene otro nombre, ¿no? No, yo ahorita sí, porque me tocó por cosas de trabajos que me ha tocado hacer algunas cosas así muy rápidas, entonces he tenido que... El gran trío de Carlos Montaña. El gran trío, entonces el gran trío de Carlos Montaña. Sí, cómo no, pero siempre el trío Los Montañas han estado ahí, ese ha sido nuestro nombre. El brillo, sí, de ustedes. Sí. Bueno, maestro Carlos, agradezco mucho estar acompañándonos acá y poder rendir un pequeño homenaje a toda esa gran trayectoria. Quisiéramos hablar ya de su música de pronto, que nos contara si tiene alguna canción o tema musical favorito de su composición o de alguien que admire y por qué. Sí, cómo no. Sí, yo tengo incluso, tengo muchos temas, sino que usted sabe que aquí uno para que le suene un disco, le graben, tiene que meter uno mucho billete y eso es lo que no hay. Pero sí tengo cositas por ahí. Incluso hubo un tema que se lo di a una persona y según eso salió en una novela, pero esa novela la sacaron fuera de acá. Y ahí quedó un tema mío, pero a mí ni me dan crédito en absoluto. Y cantan mi tema, ese tema lo cantan ahí. ¿Y ese es uno de sus favoritos? Es uno de los temas que yo hice hace mucho tiempo, sí. Cuéntenos un poco de ese tema, ¿cómo se llama? Ese tema es porque como que no creían en que yo amaba a esa persona. Entonces okay. Ahí se me vino a la cabeza, entonces saqué ese tema para darle a entender a la persona que sí la amo mucho y que siempre está ahí en mi corazón. Entonces, si yo estoy contigo, no es por gratitud, es porque te quiero con todas las fuerzas que siento en mi alma. Nunca más lo olvide, porque me atormenta tan solo que tengas un poco de duda de mi gran amor. Esa es una... Muy lindo, un romántico, una historia de amor ahí. Sí, sí, exactamente. Entonces a mí, pero yo siempre he hecho cositas así a nivel de casera, que para mi señora, que para mi hija, que para mi hijo. Entonces eso es lo que yo he hecho, ¿no? ¿Le gustaría de pronto interpretar un poco de... Pues me gustaría, voy a ver si... ¿De esa canción o de otra también que sea favorita suya? Pues las canciones mías, como digo, todo eso es caserito. Nosotros nos reunimos en la casa... Y allá todos componen y cantamos, nos hacemos unos grupos ahí familiar, pero lo único que se grabó así. Entonces tengo muchos temitas, pero como le digo, hoy en día uno escucha tantas cosas que yo me atrevo a decir, pues yo también compongo. porque se escucha tantas cosas extrañas que uno dice... Pues yo también puedo hacer algo, ¿no? Claro. Llegado a la ciudad. Cuando tú llegaste, conocí la gloria, trajiste a la dicha, dulce ángel del cielo. Sé muy bien que tú eres regalo divino y diste tu ternura a mi gran anhelo. Y así te vi crecer, desde mi tierno anhelo, trajiste a mi vida muchas alegrías. Y así te vi crecer, desde tu primera infancia, llegaste a mi vida llena de esperanza. Este tema lo grabamos en el año 63 con mi hermano Gentil. Y por un lado era pura música, el sol del griego, y el otro lado cantaba la vedette Lida Zamora. Claro. Esto fue año 63. Muy bien, muchas gracias Carlos por esa interpretación. Bueno maestro, muchas gracias por esta charla tan enriquecedora para nuestro legado a la ciudad, para esta convocatoria. Queda en la memoria para la gente de la ciudad y del país, de esos aportes musicales que grandes como usted han hecho. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y nuevamente felicitaciones por el premio Legado a la Ciudad. A ustedes muchas gracias y darte cuatro cuartos y Javiercito Morales por esta entrevista. Dios lo bendiga. Gracias, maestro. Legado a la Ciudad es un proyecto organizado por la Gerencia de Música del Instituto Distrital de las Artes y DARTES con el apoyo de Cuatro Cuartos.